KHFX 1140 AM Cleburne, Fort Worth, Dallas. Esta es KHFX 1140 AM Radio Libertad, la que llegó para quedarse. Son las 11 de la mañana en punto las 11 de la mañana, acá en los estudios de Radio Libertad, 1140 AM. Bueno, y como les adelanté, quise invitar a mi hermana Minerva Alemán, de la Iglesia Adonai, para que nos traiga un consejo de la palabra del Señor. Por lo tanto, les invito para que estén atentos con su corazón, con su mente y con sus oídos, para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Pero antes de que mi hermana comience con el consejo de la palabra, la voy a saludar. ¿Cómo se encuentra mi hermana Minerva? Dios le bendiga. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Bien, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, entonces, ahora les voy a invitar para que estén atentos al consejo de la palabra del Señor con la hermana Minerva Alemán. Pero antes vamos a tocar los chofares. Adelante, mi hermana Minerva. tenemos que bajar la guardia. Gloria a Dios. Mi hermana Minerva, invítenos a la congregación. ¿A qué hora se empieza el servicio? Ahí está el tiempo para que usted haga la invitación a los hermanos que quizá no tengan un lugar donde reunirse, donde congregarse. Quizás son nuevos en la ciudad, se han mudado de otro estado, de otra ciudad. Y platíqueles acerca de la iglesia Adonai. Amén, aleluya. Sí, nosotros estamos con la misericordia de Dios. Amén. Estamos ubicados en el 27 de tenemos los servicios ahorita a las 3 de la tarde, damos inicio al servicio, aleluya. La alabanza, el grupo de Dios, primero la escuela dominical. Amén. Desde que estás feliz, no tienes una iglesia donde congregarte, puedes marcar 420-59. ¿A qué hora es el servicio el viernes? A las 7:30. 7:30. ¿El martes? 7:30. Ok. Entre semana es a las 7:30, entonces. Ok, y hoy domingo es a las 3. A las 3 de la tarde, muy bien. Bueno, entonces, para los que no tienen un lugar donde congregarse, ahí está la iglesia Pentecostés Adonai, con los pastores José y Minerva Alemán, en el 2738 Evans Avenue, en la ciudad de Fort Worth, Texas. No dejando de congregarse, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, sino que hay que animarnos y mucho más cuando el día del Señor se acerca. Amén, hermana Minerva. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, una bendición el poder haber contado con usted en esta mañana para que nos trajera el consejo de la palabra del Señor. Un saludo para toda la congregación y para usted también, mi hermana. y sigamos firmes en Cristo Jesús. Que Dios la guarde y me la bendiga, ¿eh? Amén. Hasta luego. Bueno, ahí tuvimos entonces a la hermana Minerva Alemán, quien es pastora junto con su esposo, el pastor José y Minerva Alemán, en la iglesia Adonai. 2738 Evans Avenue en Fort Worth, Texas, 76104. Para más información, llame al 817-420-2559, 817-420-2559.